en Guatemala. Seguimos en Guatemala, donde el equipo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, se pronunció sobre la primera etapa del proceso electoral en Guatemala 2023. El MLP rechazó el actuar del Tribunal Supremo Electoral y el gasto en campaña de los partidos políticos inscritos. Integrantes del movimiento señalan que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, así como el Ejército, no deben tener injerencia en el trabajo de la máxima autoridad electoral. Escuchemos la información con Marco Antonio Hernández Arévalo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. El Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, emitió un pronunciamiento público respecto de la primera etapa de las elecciones generales en Guatemala 2023. Dicha fase corresponde a la etapa de inscripción de candidatas y candidatos a los distintos puestos de gobierno. Esta etapa finalizó el 27 de marzo de 2023. El Registro de Ciudadanos afirmó en un comunicado que son 23 binomios inscritos legalmente para participar. El binomio del MLP, conformado por Telma Cabrera y por Jordán Rodas, fue de los no inscritos por las autoridades electorales. Uno de los integrantes del equipo del MLP, en exclusiva, nos comenta al respecto. Sí, buenos días a toda la audiencia del noticiero Maya Cat. Soy Juan Antonio Fernández, candidato a diputado por el Distrito Central, la ciudad capital del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Primero, expresando nuestro rechazo a la no inscripción de nuestros candidatos Telma Cabrera y Jordán Rodas. Mantenemos y sostenemos que fue arbitraria e ilegal. También nos llama poderosamente la atención las medidas dilatorias en la Corte Suprema de Justicia y vemos de que esto está dañando el proceso y las instituciones. Lo que pedimos es la inscripción de nuestro binomio presidencial. También estamos denunciando que los partidos de la vieja política, los partidos aliados al sistema, han gastado millones de quetzales y sin que esto tuviera una sanción, ni mucho menos en el Tribunal Supremo Electoral. También nos llama a reflexionar y alerta el hecho de que a esta fecha, a 10 semanas de la elección, no se tenga certeza sobre el programa informático que se va a utilizar el día de la elección. Sin duda, la presencia del Ejército y del CACIF en el Tribunal Supremo Electoral, a nosotros nos parece que no tiene nada que ver una institución encargada de seguridad de fronteras nacionales y una institución encargada de velar por los intereses de las grandes empresas. El proceso electoral es de las y los guatemaltecos y el voto de ellos se tiene que respetar. Por la construcción de un Estado popular y plurinacional, pues es lo único que nos puede salvar. Sobre los procesos legales, la inscripción del binomio y las medidas dilatorias de las Cortes de Justicia, el equipo jurídico del movimiento comenta. A partir de la vista pública del 27 de marzo, quedamos en espera de la resolución final de la Corte Suprema de Justicia con relación al amparo interpuesto por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos en contra de la denegatoria de inscripción, tanto del Registro de Ciudadanos como del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tenían 72 horas para pronunciarse, para resolver en definitiva. No lo hicieron. Estaban facultados también legalmente para ampliar el plazo por 5 días, los cuales vencían el martes 4 de abril. Tampoco se pronunciaron, no resolvieron, no notificaron. Y tenían excepcionalmente la oportunidad de emitir un auto para mejor fallar o auto para mejor proveer, donde se explica que existen diligencias ulteriores que realizar necesarias para fundamentar el fallo. Y eso les hubiera ampliado el plazo por 5 días, que hubieran fenecido el día de ayer, domingo 9 de abril. Sin embargo, no hemos recibido ninguna resolución, no hemos sido notificados. Hemos estado en averiguaciones, nos han informado que la resolución se encuentra elaborada. O sea, ellos ya resolvieron desde el día 28, el día siguiente a la vista pública. Sin embargo, no hemos sido notificados, por lo cual esto configura una acción dilatoria, como las que han venido tomando para ir atrasando, ¿verdad? Pero aún nos queda esta instancia, es decir, que se resuelva este amparo en definitiva, ya sea de manera positiva o negativa para nosotros, y posteriormente, si se resuelve en forma negativa, tendríamos el derecho a apelar ante la Corte de Constitucionalidad, que es el Tribunal de Alzada en este caso. El compañero abogado, pues él presentó todos los argumentos legales y donde no se encuentra ningún elemento que pueda prohibir la inscripción de Jordán Rodas. Los documentos están en orden, ¿verdad? Entonces esto más tiene una cuestión política. En el fondo lo que vemos es de que pues, le tienen mucho miedo al MLP que pueda, digamos, dar una batalla fuerte y que pueda dar una sorpresa. El MLP tiene una propuesta y la propuesta es muy clara, coherente con la realidad en Guatemala. El binomio sigue su lucha, el partido político sigue su lucha por la vía legal para que sea escrito el binomio presidencial. El tribunal, por su naturaleza, el tribunal constitucional, puede ordenar al Tribunal Supremo Electoral inscribir el binomio incluso un día antes de que se realicen las elecciones. Existe esa posibilidad y esa es la que estamos agotando. Marco Hernández, informando desde los territorios.